mando. Esta noche me marcho con ella para olvidar. Esta noche me marcho con ella, ya lo verás. Que es más duro tenerte a mi lado, si no puedo decirte te amo, que poner esta noche en lo nuestro un punto final. Te aseguro que yo no la quiero y ya lo sé. Que después de morir en su cuerpo lloraré. Pero tú me has echado a sus brazos, porque tanto amor mío has cambiado, porque ahora me niegas un beso y toda tu piel. Temblaré con sus caricias, aunque sé que son mentiras. Esta noche yo me escapo de esta soledad y olvidaré tu ausencia, pensaré que no eres ella. Y esta noche yo te juro que la marcho con ella y ya me voy. Ojalá que te vaya bonito, corazón. Te confieso que aún esperaba de tu boca escuchar no te vayas, pero veo que nada te importa si estoy o no. Temblaré con sus caricias, aunque sé que son mentiras. Esta noche yo me escapo de esta y olvidaré tu ausencia, pensaré que no eres ella. Y esta noche yo te juro que la voy a amar. Temblaré con sus caricias, aunque sé que son mentiras. Esta noche yo me escapo de esta soledad y olvidaré tu ausencia, pensaré que no eres ella.